del maestro marchemos en pos. Cada cual en su puesto esté listo a luchar por el reino de Dios. Respondamos con voz encendida. La verdad, el camino y la vida, el amor, la justicia y la luz. Un clamor ha venido del monte, un clamor ha llegado del mar. Parecen clamar.